La Ciudad de Buenos Aires, los 60 legisladores de todos los bloques, eligen a 5 representantes ante un organismo que se llama el Consejo de los Derechos del Niño y Niño Adolescente, que es el organismo de protección de derechos de la infancia y la adolescencia en la ciudad. Yo soy uno de esos 5 representantes. Hay representantes del oficialismo y representantes de la oposición. Yo soy uno de los representantes de la oposición. Por eso esto que decía al principio, que no tengo incidencia directa de las decisiones que se están tomando en el tema educativo. Nuestra función es, en lo particular, en lo personal, es doble, porque yo asumí un compromiso de trabajar en las situaciones de conflicto o de vulneración de derechos de ustedes, de los más chicos y de los adolescentes, en todos los campos, en el ámbito educativo, en el ámbito salud, en el ámbito de derechos, en términos de derechos civiles, si hay violencia institucional o lo que sea. Y por otro lado, tengo la función de generarle asesoramiento y aporte, o lo que se llama habitualmente insumos, a los legisladores de mi bloque, a la hora de elaborar o evaluar leyes o normativas que afecten los derechos o afecten los intereses de ustedes. El Foro Parlamentario por la Infancia, y que nos convocaron para la redacción de 2 de los artículos. Del tema de la conformación del CONACAI, del Consejo Asesor, o sea, el aporte de todos fue, en todo caso, llegar a la conclusión de la conveniencia del Consejo, de conformar que la ley incluya un Consejo Asesor de la Comunicación de Infancia. Ahí fue que logramos, cuando nos dijeron, che, bueno, a ver, estamos haciendo la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece a ustedes que tiene que contemplar? Bueno, fue el Consejo, fue el tema de la franja horaria para los programas, el financiamiento para las producciones, para programas infantiles. Bueno, hay 2 o 3 artículos de la ley en las cuales tuvimos un aporte en ese sentido. Ahí, hasta ahí llegamos, digamos.